Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Atento a todos los reclamos que hicimos en su momento, que la comunidad hizo, y fundamentalmente a que nuestro Consejo Deliberante lo designó como de interés patrimonial, la empresa Aeropuertos no ha tirado la pared abajo, sino que la resguardó, le puso unas chapas alrededor, por lo tanto el mural está protegido. Resguardado. Pero es, el mural quedó, que digamos, quedó afuera. No lo ve nadie. Porque yo no conozco el nuevo. Claro. Quedó afuera. Bueno, exactamente. El aeropuerto nuevo está desplazado de donde estaba el aeropuerto anterior. Mira. Más, si lo miras de frente, llegas a estacionar, lo miras de frente, más hacia la derecha, o sea, hacia el norte. Bien. ¿Sí? Sí. O hacia el oeste, hacia el este sería. Hacia el mar, claro. Claro, hacia el mar. Entonces, ese pedazo del aeropuerto viejo quedó levantado. En su momento nos avisaron que cuando estaban destruyendo o desarmando el aeropuerto anterior, un poquito se había deteriorado, pero no mucho. Y bueno, quedó ahí, lo enchaparon todo, lo protegieron, esperando. El Aeropuertos Argentina 2000 volvió a pedir al Consejo Deliberante que retrotraigan la decisión de que sea patrimonial. El Consejo respondió que no. O sea, el Consejo lo está defendiendo. Pero mientras tanto, no se toma ninguna decisión a nivel nacional de qué es lo que se va a hacer con esa pared. Nosotros propusimos que la cambien de lugar, porque no conocíamos los planos. O sea, sí, te muestran un plano, pero vos no entendés dónde van a quedar las cosas. Ahora que vemos dónde quedó, ni siquiera haría falta correrlo. Que le quiten la chapa, que amuren bien esa pared y que lo dejen ahí a la vista. Si queda a la vista de todo el estacionamiento y toda la sala de espera que tiene vidriado hacia el oeste. Mira. Y está viendo esa pared. Yo ahora te voy a mandar una foto por WhatsApp para que te des idea. Bueno. Se ve un chapón, unas chapas blancas ahí detrás de eso, a unos 5, 6 u 8 metros más atrás, está el mural. Bueno, el tema es que aún hay cosas para hacer y eso es lo bueno, todavía tenemos esperanza. Necesitamos que a nivel nacional, o el aeropuerto, o aeronáutica, o el Ministerio de Transporte, alguien se haga responsable de decir sí, vamos a tomar tal decisión. Hoy no hay ninguna decisión tomada. Sí, hasta de hecho, digamos, lo que estás diciendo disminuiría bastante los costos de lo que sería, se había pensado en algún momento un traslado, ¿no? Sí. O sí, sea, no sí, es, no es prácticamente no es un costo significativo lo que hay que hacer ahora. No, para nada. Se pone, no, para nada. Hay que apuntalar esa pared porque al quitarle las paredes adyacentes no estaría preparada para estar sola parada. Claro, entonces claro. Habría que ponerle un apuntalamiento adelante, atrás. No sé, solo verán los arquitectos. Sí, hacerle unas columnas de hormigón o algo así y sujetarlo. Claro. Y se puede el mismo mural proteger con lacas protectoras. Claro. Y no necesitas ni ponerle un vidrio adelante. Claro. Un mantenimiento cada tanto. Y se protege la pintura. Claro, el concepto de mural, esto es importante de destacar. No hay tantos muralistas en la Patagonia. El concepto de mural es que es un arte público, que tiene que estar al alcance de todos. No es como pintar un cuadro que va a estar en un museo donde solo determinada cantidad de personas pueden entrar. Aunque sea gratuito, no es toda la población la que va al museo. En cambio, estar en un ambiente público, cualquiera que circule por ahí puede disfrutar de esa expresión artística. Claro, tiene que tener ese en este derecho. Caso, exacto. Eso es el concepto a tener en cuenta y para valorar lo que es un mural. Y además el mural contiene una ideología, como en este caso, que tiene que ver con los recursos. Fíjate el título, Argentina, Patagonia, tu destino es levantar vuelo. Ajá. No es salir volando, es levantarte a vos misma, ¿no? Claro. Es crecer, es desarrollarte, es salir de tu propio encierro. No sé si me entendés. Sí, sí, totalmente. Y con todas producciones locales, porque contiene pesca, contiene petróleo, campo, sí, ¿no es cierto? Hay como industria, una síntesis de todo lo que puede producir la Patagonia, sí. Exacto. ¿Cuántos años lleva ya el mural ahí en el aeropuerto? Es del año 90. 90, mira, casi sí, 30 era años. Para un, exacto, era para un aniversario de la fuerza que se le pidió que lo haga. Y hay otro tema a tener en cuenta, y es que una obra artística, más allá de que tiene el derecho, ¿no es cierto?, el propietario, lo que sería el titular, aquel que la hizo, siempre tiene derecho sobre la conservación de la obra. Claro. Hoy no está. Somos los herederos, por eso de alguna manera somos los que tenemos que defenderla, pero pienso que toda la comunidad la tiene que defender. Y sí. No es porque sea mi mamá, pero no hay en toda la Patagonia otro muralista que haya hecho tanta producción. Sí, sí, no, aparte es un ya un símbolo ciudad, de como oro. Patagonia. Exacto. Con un estilo tan particular como el que tenía tu madre. Es una marca de Comodoro, entonces sí. Con más razón no podemos seguir, porque también es como una costumbre o parte, no sé, de la forma de ser de comodorense, ¿no? Ir pisando sobre nuestra propia historia, tirando abajo, como se hizo con algunos edificios históricos que había en el casco céntrico, y bueno, van desapareciendo y vamos borrando nuestra propia parece? Historia. Pero no diría, no criticaría a nuestra idea comodorense, ¿eh? Verá, hasta ahora Comodoro lo está defendiendo. Sí, está bien, es cierto. Esto viene de nación, de un no reconocimiento a la propiedad cultural de nuestra zona. Sí. Porque el Consejo lo defendió, varias instituciones se expidieron al respecto, la universidad también, los colegios de profesionales, o sea, Comodoro lo está defendiendo. Es la nación la que no reconoce la cultura comodorense. Bueno, pero quizá, sí, está bien lo que decís. Quizá en este caso podamos organizarnos sin necesitar a la nación para hacer esta restauración y dejarlo exhibido a la vista ahí en el lugar donde está. Digamos, eso por ahí lo podemos encarar. Es otra posibilidad. Sin la ayuda de nación. Sí, exacto. Y si no, encarar el traslado. Pero bueno, esas son decisiones políticas. Sí. Dependen de los políticos, no lo podemos decidir nosotros. Sí, pero por ahí podemos presionar con una juntada de firmas, ¿no? Con algo, alguna acción. Hicimos en su momento una juntada de firmas. Entregamos al Consejo miles y miles de firmas por la conservación. Ya lo hicimos, lo podremos volver a hacer. No sé, pero a ver, ¿hasta cuándo y cuántas veces? Claro. Sí, lo que haga falta, no hay problema. Pero como que escuchen lo que ya dijimos también. Claro. Yo creo que los medios son importantes, por eso te agradezco tanto esta llamada. Bueno, ojalá logremos aportar un granito de arena, aunque sea a que el mural quede exhibido como tiene que ser y embellecer, digamos, el nuevo aeropuerto también, ¿no? Y que quede como un símbolo de lo que fue el anterior. Es un ícono, claro, es un ícono de nuestra cultura. Hay otras civilizaciones que, no sé, invierten muchísimo en conservar los hechos culturales. Claro. Y acá no es tanto lo que hay que invertir, no es significativo. No, no, no, para nada. Para nada. Bueno, confiamos en que Para los gastos que son esta construcción, ¿no? Sí, sí, sí, no, por eso. Confiamos en que pueda ir todo bien y bueno, el que pase por el aeropuerto entrando o saliendo de la ciudad pueda observar esa belleza que nos dejó tu madre. Muchas gracias, Dolores. Te agradezco a vos. Y si te pido, te transmito esto, si tenés llegada a autoridades de alguna manera, que por favor transmitas esta inquietud, ¿sí? Bueno, de todos modos, vamos a esta entrevista, la subimos a nuestro Facebook, Radio Guanaco Patagonia. No sé, y desde ahí la pueden compartir. Ustedes compartir, sí, entrando a Radio Guanaco Patagonia en Facebook, y si no, en nuestro blogspot, radioguanacopatagonia.blogspot.com. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Dolores, que andes bien. Abrazo, Javier. Un abrazo. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.